Para el registro, nombre y cargo, por favor. Mariano Gómez, administrador de la aduana en Los Andes. Coméntanos un poquito también respecto a este procedimiento en conjunto. ¿Cómo se genera esta alianza para poder incautar este tipo de productos? Bueno, tenemos el mandato del presidente de la República, el director nacional de aduana, de realizar el máximo de colaboración y trabajo en conjunto con los distintos organismos que regulan la seguridad del país. En este sentido, recibimos el comunicado de la Policía de Investigaciones, en el cual indicaban que en un local céntrico de la ciudad se estaban vendiendo cigarrillos no autorizados. Al llegar al lugar y proceder a la solicitud de los documentos de internación, las personas no pudieron acreditar la importación legal de las mercancías, por lo cual se procedió a la incautación de las mismas. El monto asciende a 5.000 cajetillas de cigarro, aproximadamente 10 pacas, lo que tiene un avalúo fiscal de 12 millones de pesos aproximadamente y un perjuicio fiscal de 14 millones. Bajo esta lógica, quienes son detenidos comercializando este tipo de producto, ¿a qué se arriesgan? ¿A multas, a penas privativas? ¿Qué es lo que sigue ahí con estas personas? En este caso, al superar las 25 UTM, las personas pueden ser sometidas a pruebas a penas privativas de libertad sin perjuicio de una pena pecuniaria. Ahora, y como aduanas, ¿qué ocurre con este tipo de mercancías cuando son incautadas? Bueno, este tipo de mercancías, al no tener los vistos buenos respectivos del servicio de salud, son destruidas debido a la alta peligrosidad que revisten para la población.